Es un día de tristeza, es un día histórico para nosotros y se dirá, ¿por qué cantamos? Sí, cantamos, cantamos por el agua, por la vida, por nuestra existencia. Todavía tenemos esperanza de que alguien nos escuche, de que no nos pongan una minera más en las cuencas de nuestro río. No más minerías en las cuencas de nuestro río Hachal. Queremos que se respete la ley de glaciares. Por favor, respetando la ley de glaciares, ellos estarían, no estarían en este momento. Ya tendrían que estar haciéndole un cierre, una remediación al pueblo. Recuerden que no es solamente Hacha, la iglesia también, son los primeros afectados los de iglesia. De ahí seguimos nosotros. Pero no somos los dos departamentos, sino que el agua corre y termina en el Atlántico. Esto creo que ya es un problema nacional, que las distintas provincias tendrían que estar también apoyando esta lucha. Porque el agua corre y llega.